Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Afínamela. Un poco más abajo. Muy bien, por fin, listo, entramos. Endulza tus oídos con música clásica. Pero no para el dice. ¿Entonces para el recuerdo? Ah, muy tradicional. Entonces algo más innovador. No, tampoco así. Bueno, bueno. Descubre tu amor por la música aquí en Afínamela. Y bienvenidos a este nuevo programa de Afínamela. En este miércoles espero disfruten de su almuercito. Yo soy Daniel García. Yo soy Dani Mayorga. Yo soy Juan Daniel Quiñones. Yo soy Andrea Garrido. Y este es tu programa 2x1. Muy bien, en el programa de hoy introducimos a Andrea, que nos va a hablar un poco de lo que ella nos va a presentar. Andrea, dinos, ¿qué nos trajiste? Bueno, chicos, un gusto poder acompañarlos en un programa más. Hoy tengo el gusto, el agrado de poder expresar y exponer acerca de Nicasio Safadi. Nicasio Espiridón Safadi, al revés. Nació en Beirut, Líbano, en 1902 y falleció en Guayaquil en 1968. Fue un músico ecuatoriano de origen libanés. Emigró a Ecuador a los 5 años de edad y él se autodenominó un músico autodidacta. Años más tarde, tras la práctica y este desenvolvimiento musical, en donde él era guitarrista y compositor, formó dúos y varias agrupaciones con importantes músicos, entre ellos en compañía de Enrique Ibáñez Mora, a quien apodaban El Pollo, y con quien formó el dúo Ecuador. Partió el 4 de junio de 1930 con rumbo a Nueva York a grabar sus primeros discos para las marcas Onyx de Ecuador y CBS Columbia Internacional. Grabó así El Pasillo, importantísimo pasillo, Guayaquil de mis amores, compuesto por el orense Lauro Dávila y con música de su propia autoría. Además de 37 canciones en 19 discos de carbón. El 19 de junio de 1930. Gracias a este suceso, en Ecuador se celebra el Día del Músico Ecuatoriano en aquella fecha. También realizaron exitosas presentaciones en ciudades como Buenaventura, Panamá y La Habana. Nicasio tuvo muchos discípulos, obviamente, como grandes músicos como Olimpo Cárdenas, el dúo Mendoza Sangurima, Julio Jaramillo. Entre sus más destacadas composiciones tenemos Jilguerito Tráeme Besos, Romance Criollo de la Niña Guayaquileña, Invernal, Evocación Nostálgica, Así Quiero Tenerte, entre otros. Vamos a escuchar una de sus más importantes obras, que es Invernal, interpretada por el dúo Benítez Valencia. Ingenuamente pones en tu balcón florido la nota más romántica de esta tarde de lluvia. Voy a hilar mi nostalgia del sol que se ha dormido en la seda fragante de tu mente. libro de versos en tus manos la luna, y en el libro un poema que se deshoja en rosas. Tiendes la vista al cielo y en tus ojos hay una devoción infinita para mirar las cosas. Tiembla en tus labios rojos la emoción de un poema. Yo, cual viejo neurótico, seguiré con mi tema. Y en esta tarde enferma de cansancio y de lluvia, y siempre cuando muera, crepúsculos de olvido, hilaré mi nostalgia del sol que se ha dormido en la seda fragante de tu melena rubia. Muera, crepúsculos y olvido, hilaré mi nostalgia del sol que se ha dormido en la seda fragante de tu melena rubia. Este es de los temas más sensibles y emblemáticos del país, puesto que introduce este sentimiento nostálgico y a la vez apasionado que en ese entonces la sociedad ecuatoriana tenía. Esto de los amores imposibles, de la oda a un amado. Y pues podemos notar en la música la predominante tonalidad menor, todo esto que es una parte ABAB, pero que parte de un poema musicalizado, que es muy tradicional del ecuatoriano. El segundo tema que les quiero presentar, puesto que Nicasio Safadi vivió mucho tiempo en Ecuador y fue parte activa de las humoradas bohemias guayaquileñas, quien la sociedad lo llamó con cariño el Turco Safadi, pues compuso y participó en música muy importante tanto en la costa, en la sección de Guayaquil y en otros lugares. Les presento el romance criollo de una niña guayaquileña. Guayaquileña, bonita, palomita cuculí, fragancia de los frutales, granito de ajonjolí, carnecita de canela, blancor de coco al reír, pelo de noche sin luna, mirada oscura de añil, no me mires de ese modo. La lluvia va improvisando cortinas de agua sin fin, y las calles enlodadas visten de un oscuro gris. Los grillos quieren cantar a lo Ibáñez Safadi, y en las esquinas los pacos flautean su piulí. Se está cebando el invierno con el suavidad de caniquí, pabilo que se consume, se está muriendo de spleen. No te mueras, morenita, sin antes quererme a mí, sin que me digan tus labios palabritas de canguil, sin recostarte en mi pecho y dormirte de perfil. Cuando las calles se queden negra pum como el hollín, huérfanas de todo ruido, tristes como un amor fin, yo me apearé de la noche y me llegaré hasta ti para cantarte al oído esto que deseas oír. Me quiero casar contigo, pedazo de serafín. Bueno, acabamos de escuchar el romance criollo de una niña guayaquileña, de Nicasio Zapadi, pasquillo interpretado por Pepe Jaramillo. Bueno, podemos darnos cuenta el color singular que se genera en la combinación de las guitarras con los instrumentos de cuerda, que también suenan elaborados con instrumentos de viento, en este caso la flauta. Entonces me parece muy interesante el color que se puede dar a través de estos instrumentos mezclándolos en un pasillo tradicional ecuatoriano. Pues sí, bastante buena la interpretación, además de destacar que, como dicen, él no era de este país. Entonces me parece muy interesante la fusión de los modos y la armonía propia de la cultura de este caballero con la nuestra, con el pasillo, con la forma del pasillo y las cadencias del pasillo, con el sexto grado y todo eso, la pasada menor y todo eso, hace que la fusión sea algo bastante interesante. Así que me parece muy bien cuando las cosas se fusionan y salen bien, no cuando salen una mezcolanza, un champús. Entonces sí, me parece muy bien. Sí, nos damos cuenta del buen gusto musical que tenía este compositor. Bueno, para la siguiente sección les he traído a Charles Ives con una obra de su autoría que se llama La pregunta sin respuesta. Ives nace en Estados Unidos, específicamente en Danbury, en el año de 1874, y muere en Nueva York en 1954. Fue un compositor estadounidense reconocido como uno de los primeros de trascendencia internacional. La música de Ives fue casi ignorada durante su vida y muchas de sus obras permanecieron sin tocarse durante muchos años. La pregunta sin respuesta se considera una especie de collage en tres niveles distintos, coordinados ásperamente. Los tres niveles involucran instrumentación para un cuarteto de cuerdas, un cuarteto de maderas y una trompeta sola. Cada nivel tiene su propio tempo y tonalidad. El mismo Ives describió la obra como un pasaje cósmico en el que las cuerdas representan el silencio de los driudas, que no saben, no ven ni oyen nada. La trompeta entonces lanza la perenne pregunta de la existencia, y los vientos buscan la respuesta invisible, pero la abandonan frustrados, de modo que al final solo es contestada por el silencio. Acabamos de escuchar La pregunta sin respuesta de Charles Ives. Y bueno, esta obra nos puede dejar ver la visión del compositor, cómo se creó esta idea de crear dos sonoridades dentro de la misma obra. Una, las cuerdas, que mantienen un ambiente bastante tonal, bastante tranquilo. Y por otro lado, una respuesta que dan las maderas, las trompetas, pero no es una respuesta como tal, como el principio compositivo que siempre nos hemos planteado, de que una melodía naturalmente forma una pregunta y una respuesta, algo tranquilamente que se puede contestar así. En cambio aquí las flautas, las trompetas, las maderas crean una atonalidad, una tensión que no nos deja ver una respuesta clara, sino es algo completamente diferente. Es como que te preguntaran, no sé, como que ¿qué hora es? Y los otros responden, hoy es martes. Sí, justo como dices, al final incluso en la cadencia, ya del último, se sintió esta como cadencia rota, como que no terminó de resolver. Como mismo dijiste, esta pregunta, tipo, ¿qué hora son? Azul. Como que no completó. Pero me agradó bastante el tipo de orquestación, porque parecía bastante grande, pero a la vez utiliza la orquestación de tal modo que suena un poco hasta aterciopelado, ¿no? Un poquito como Debussy, sí, pero no con los mismos modos. Pero parecido. Sí, como dices, la orquesta parece bastante grande. Aquí tocaron una vez ahora. Creo que en ese concierto de música ocupa, creo que también ya habíamos comentado de ese concierto alguna otra vez. Pero en esa ocasión se pusieron los músicos como que las cuerdas en el centro del escenario. Y los vientos estaban parados en otras partes, algunos en el techo, algunos en las esquinas. Y eso creaba una atmósfera bastante, bastante, bastante chévere. ¿Crees que tenga que ver con la sonoridad por la parte acústica? O sea, el mismo Charles Ives había especificado que la obra se toque en tiempos espaciales diferentes. Que se toquen en espacios diferentes como parte de la programática de la obra. Claro, ahí mismo en la partitura especifica todo eso, ¿no es cierto? Y bueno, antes de escuchar el siguiente tema de Charles Ives, vamos a unos comerciales y luego seguimos con el programa. No te despegues y ya volvemos. ¿Cómo funciona esta cosa? ¡Abuelo, no fuimos a mensajes! Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Biblioteca Nacional del Ecuador en la Casa de la Cultura, preservando y difundiendo el patrimonio bibliográfico de la nación. La biblioteca cuenta con un importante fondo de periódicos nacionales desde 1830 hasta la fecha, además de un relevante fondo de autores ecuatorianos. Brinda servicios de consulta en sala, fotocopiadora, visitas guiadas para instituciones, sala de internet y wifi, y usted puede solicitar el auditorio Jorge Carrera Andrade para su evento. Visite la Biblioteca Nacional del Ecuador en la Casa de la Cultura, abierta de lunes a viernes desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. ¡Ay, cómo está! ¡Oye, esta tecnología milenial! ¿Qué aquí está? ¿Por qué te ríes de mí, Wambrito? ¡Al fin volvimos! Y volvimos de comerciales. Dani, falta tu obra por presentar, así que dinos de qué se trata. Bueno, continuando con Charles Ives, la siguiente obra de su autoría es Central Park in the Dark, o traducido al español, Central Park en la oscuridad. Esta pieza pretende ser una imagen dentro de los sonidos de la naturaleza y de los acontecimientos que los hombres oían hace 30 o más o menos de años, antes de que el motor de combustión y la radio monopolizaban la tierra y el aire. La pieza está escrita para flautín, flauta, oboe, en mi bemol, clarinete, fagot, trompeta, trombón, percusión, dos pianos y cuerdas. Los grupos orquestales son separados especialmente unos de otros y así escribió el papel de los instrumentos en una descripción programática de la pieza. Dice: las cadenas representan los sonidos de la noche y la oscuridad en el silencio, interrumpidos por los sonidos del casino sobre el estanque, de los cantantes y de las melodías de esos días, la elevada ocasional, un desfile, los vendedores de periódicos, de pianolas que tienen una guerra de ragtime, un tranvía y una banda de calle que se unen al coro, un coche de bomberos, un caballo cabina que se escapa, los caminantes gritan, de nuevo se oye a la oscuridad un eco sobre el estanque. Acabamos de escuchar Central Park in the Dark de Charles Ives. Como les estaba diciendo antes, se pueden apreciar un poco los escenarios que él trataba de describir, como las melodías que sonaban antes en los casinos, en el típico ragtime que estaba de moda, y también otra serie de ruidos que los expresa a través de los diferentes instrumentos. Bueno, esta es una obra programática en todo su estilo, ya que podemos apreciar que literalmente emula. Podrías hasta estar llamándola mal por el lado de la música concreta, ¿no? Porque se sale de lo musical a lo extra musical, y tratar de hacerlo de la manera más concreta posible, o sea, más descriptiva. No, o sea, hay no tanto concreta, porque lo concreto era más bien grabar sonidos verdaderos como carros o cosas así. Aquí más bien te refieres más al programático, como que trata de expresar literalmente lo que está pasando. Sí, más le veo programático, pero claro, del espectro casi, o sea, si no fuera porque no fuera grabado, fuera casi concreto, pero obviamente no es por ese motivo de la grabación. Por lo que, por ejemplo, las obras estas que han sido programáticas, como la de 1812, la obertura de 1812 de Tchaikovsky, es en cambio, como pueden escuchar, es más del lado armónico, me parece, y al final utilizan un cañón. Bueno, se dice que utilizaron un cañón al final de la obra, porque la obra simboliza la guerra contra las fuerzas napoleónicas sobre Rusia, que fueron repelidas por los rusos. Entonces sí, me agrada este tipo de música, ya que trata de retratar literalmente lo que se supone que está emulando. Y eso es bastante interesante. Como esta obra de Penderecki, más le veo esto, que es un poco más literal. Como la obra de Penderecki, la de Treno de las Almas de Hiroshima, no sé si me encachen. No, para la próxima traes, para escucharles. Sí, es que es como más o menos parecida, o sea, es más descriptiva de manera literal sobre los instrumentos, tratando de describir con los sonidos del instrumento más que propiamente con la música. Es bastante bacán, interesante. Y bueno, yo traje en cambio dos obras del Renacimiento, cuyo compositor es John Dowland. No sé si han escuchado de él. ¿Alguno? No, yo no. Bueno, primero escuchemos la obra y luego la obra que vamos a escuchar a continuación es Lacrimae, de John Dunlap. Thank you. Esta fue la obra de John Dunlap, en su nombre Lacrimae. Bueno, como pudieron notar, al ser una obra de la época renacentista, y en especial del laúd renacentista, antes de que tan siquiera exista la vihuela, que fue antes de la guitarra, la música era bastante vertical, se le puede decir. O sea, eran los acordes y las bordaduras que conectaban los acordes. Era bastante más simple que la música de ahora. Y en esa época no existía la tonalidad como tal, ya que, bueno, más después se puso la tonalidad, el temperamento de Bach, por ejemplo. Antes tenían como que su propia afinación. Entonces, esta es una especie de acercación, de acercamiento a la obra de 1500, claro. Pero esta es acercada principalmente para guitarra y en este caso para laúd. Así que bueno, se preguntarán quién es John Dunlap. Bueno, él es un compositor británico y fue virtuoso del laúd. Él nació en 1562 y falleció en 1626. Fue el principal compositor laudista inglés de su época, junto con los que le acompañaron, y melodista sensible y original. Encontró su fuerte en soliloquios de canciones pensativas y música para la iglesia principalmente, y para el rey o la reina, como era en esa época. Así que bueno, díganme, ¿qué les pareció esta obra todo renacentista en todo su estilo? Bueno, pienso que en la época era un poco limitado el acceso a la música. Entonces, para poder interpretar y crear estas piezas, creo y siento que una persona tendría que tener una musicalidad muy, muy delicada dentro de cada persona, puesto que cada nota, cada matiz, cada dinámica tiene un tacto muy sensible al momento de producir el sonido. Sí, es una obra bastante buena, la verdad. Además de recordarles que el laúd era hecho de madera y las cuerdas eran metálicas. Entonces, no se puede hacer notas largas como hoy en día. Y parte de eso es la explicación de por qué utilizaban los trinos, ya que al no haber notas largas, los trinos eran la manera de alargar la nota para las cadencias finales, que también casualmente coincidían con las cadencias finales. Y eso dio el estilo del Renacimiento, sencillamente por la sonoridad, ya que en esa época no existen el piano todavía, no los clavicémbalos y todos esos, no podían dar notas tan largas porque su sonido se caía muy rápido. Entonces se salieron con el trino y con esto lograron resolver un poquito las notas largas, y además suena bonito, ¿no? Como un arreglo. Entonces, la siguiente obra que voy a presentarles del mismo John Dunlap es la reconocidísima What If a Day. Así que escuchemos. Thank you. una obra bastante cortita, pero tiene bastante que comentar. Esta es de las obras más famosas que son de John Dunlap, principalmente estudiada por quienes estudian guitarra, en mi caso. Esta obra, bueno, originalmente se puede tocar de manera AVEA, o sea, tocamos el inicio, la parte rápida, y luego volvemos a tocar el inicio para terminar. Esta obra, como les digo, es para laúd originalmente, pero adaptada para guitarra. La diferencia, como les explicaba, son las cuerdas. Las cuerdas en esa época, al ser de metal, no se podía hacer glissandos, por ejemplo, ya que no servía, pues no escuchaba, y aparte se podían lastimar los dedos, ya que para eso se inventaría mucho tiempo después de casi 300 años. Entonces, esta obra después fue adaptada por Thomas Champion en 1600 y adaptada también con letra, que luego fue cantada por trovadores bajo el mismo nombre, pero agregada What if a day, or a month, or a year, haciendo alusión a qué pasa si un día ya no estoy aquí. Entonces, esta obra es bastante bonita y bastante sonoramente interesante, ya que pudimos escuchar inicios de cambios de tonalidad incluso, y el clásico uso de la séptima. Sí, en esta obra se puede notar bastante todo eso que después llegó a convertirse en el contrapunto. O sea, como dicen, en esta época todavía no exploraban bien las tonalidades, no tenían todo hecho así como lo tenemos ahora, sino que era todo bastante vertical y dentro del mismo instrumento, como podían hacer varias voces dentro del mismo instrumento, iban creando todo esto que se iba a convertir en el contrapunto, estas voces contra voces dentro del mismo instrumento podían crear una voz contra otra voz, lo que después fue convirtiéndose en las tonalidades y todo eso. Bueno, después de escuchar todos estos temas un poco renacentistas, también hablamos obras más contemporáneas, yo les traigo un artista ecuatoriano. El nombre artístico es Pitecus, del grupo. Él es Fidel Minda, un percusionista baterista ecuatoriano. Él se graduó en Europa, en el Conservatorio de Barcelona. También estudió por Holanda. Y dentro de su carrera ha hecho giras por Europa, por Asia, África y Latinoamérica. Entonces, hoy les he traído una canción. Es una canción tradicional esmeraldeña. Se llama Torbellino, por Pitecus. Torbellino se ha perdido, su mamá lo anda buscando, su mamá lo anda buscando. Ay, pregúntale al tamborero si no lo han visto bailando, si no lo han visto bailando. San Agustín, Santa Vía, San Agustín, Santa Vía. Ay, yo le pedía, ella me da. Ay, yo le pedía, ella me da. Ay, cinco medallas por la mañana. Ay, cinco medallas por la mañana. Ay, ese es mi gusto. torbellino se ha perdido, torbellino se ha perdido. Su mamá lo anda buscando, su mamá lo anda buscando. Ay, pregúntale al tamborero si no lo han visto bailando, si no lo han visto bailando. Tamborero, tamborero, tamborero, ¿has visto a torbellino? Bueno, escuchamos la canción Torbellino, es una canción tradicional esmeraldeña, interpretada por Pitecus. Él en sus temas utiliza recursos como beatbox, que son grabados en loops, y como les dije, tiene varias influencias tradicional y al mismo tiempo europeo. Entonces aquí podemos escuchar un poco de en su improvisación de bolero de Ravel. Bueno, ahora otro tema, es un tema de chota, tradicionales de chota, se llama En Guayupe. Solo supe que era una playa de arena. En Guayupe solo supe que era una playa de arena. Suspiraba mi morena. Y en el suspiro decía, y en el suspiro decía que mi amor se acabó. Y en el suspiro decía, y en el suspiro decía que mi amor se acabó. ¿Por qué será tanta traición al corazón? Mi alma comienza a sufrir, siento que me he de morir. Me vine de volver a darte el último abrazo. Ay, ay, ay, ay, ay. En el día no hay limosna. El último abrazo, ay, ay, ay, ay, ay. Bueno, este fue el tema en Guayupe, es un tema tradicional afrochoteño, interpretado por Pitecus. Él decía que tenía dos etapas, una que trataba lo tradicional y también europeo, ya que estudió por ahí y vivió en Europa. Él tocaba con músicos de aquí como Daniel Pacheco, pianista. Su nombre Pitecus es un personaje que interpreta en el escenario, según él dice, es una especie de aborigen que vive en la actualidad y que no se acuerda de dónde viene, pero que por medio de la música va creando y comienza a recuperar su identidad recordando sus raíces. Bastante interesante estos artistas que no son tan conocidos como deberían ser, y gracias a la música que ponemos en este programa los hacemos un poco más conocidos y ayudamos a que estos artistas lleguen a más personas. Claro, y fíjate que este músico ha ganado un montón de cursos, de concursos y premios en extranjero y aquí, y como que casi nadie le da el reconocimiento que merece. Y bueno, entonces hacemos una llamada a todos nuestros siguientes que le dediquen un tiempo de su música, de oír su música, a la producción nacional, para que estos artistas tengan un espacio también aquí en nuestro país. Y con estas reflexiones finales, nuestro programa llega hasta su fin. Espero les haya gustado y al siguiente programa traeremos música interesante, tal poco conocida, para que lleguen más personas. Yo soy Daniel García. Yo soy Dani Mayorga. Y yo soy Juan Daniel Quiñones. Hasta pronto. ¿Endulzaste tus oídos con música clásica? No, ya te dije que para Elisa no. ¿Y qué tal la del recuerdo? Que muy tradicional. Pero sí escuchaste algo innovador. ¿Otra vez? Te esperamos en nuestro siguiente programa, aquí, en Afínamela.